Sí. Buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Un fuerte abrazo a nuestros amigos mexicanos de la radio universitaria Anahuac Mayap en la ciudad de Mérida, Yucatán. Ya sabéis, en México. Fuerte abrazo desde aquí, desde Gijón, que ya empieza el otoño, ya empieza a estar un poco más fresca las noches. Espero que allá el clima será un poquitín más estable que aquí. Bueno, vamos a empezar con el artista José Boulevard se llama, muy vinculado al rock. Allá en Madrid, que empieza a principios de los años 80 en diferentes bandas como Vida Privada o Ladrones de Sueños. A principios de los 90 lanza su carrera en solitario ganando el programa de televisión española El Salero. Parte del premio lo invierte en sacar su primer LP. Pues de ese LP vamos a sacar su canción Lola, que es un single promocional del año 1991. A ver qué os parece J. Boulevard y Lola. Ya sabéis que siempre tardamos un poco mismo. Las noches que has pasado sin... hoy vamos a tener un bacanal realmente, realmente muy, muy, muy, muy, muy pop, ¿no? Vamos a irnos a Barcelona ahora con el grupo Los Mojados, un grupo formado por José Ramón, voz, teclados, Manuel Carcelero, guitarra, Miguel Figueroa, bajo. Aunque participaron, aunque en este grupo participó mucha gente, se puede decir que estos, este trío es la, la base de este grupo, ¿no? Empiezan en el año 87 y ya en el 88 sacan su primer LP, Mal Camino, que se disuelven a principios de los años 90, ¿no? Os voy a poner un single extraído de este LP, la canción que escucharemos es Bajo las Ruedas. Grupo de Barcelona, en este caso con Buildings, que nació en el año 1982, y el trabajo que escucharemos es su primera grabación, que es un maxi single del año 87. La verdad que es un disco precioso porque el vinilo es transparente, bueno, una pasada, ¿verdad? Bueno, vamos a poner, te voy a poner la cara B de este maxi single, que es una banda que cantaba en inglés. Vamos a escuchar el tema Untalet. Ya veréis cómo está muy bien, ¿eh? La verdad que esta lo estuve escuchando en casa y realmente me gustó bastante. Thank you. winter, waiting for winter. And there's the dark world we live, no candelabra. There's some distant earth waiting for winter. Que bueno, que se cortó de golpe, ¿no? Al final de esta canción de Buildings. Bueno, vamos a seguir con todo un clásico de pop rock español, ¿no? Extraños Juegos de los Zombies, del año 1980, que ya puso ya varios temas de este fantástico LP. Voy a poner el tema No Puedo Perder Mi Tiempo. Bueno, no podemos perder el tiempo nadie, porque está la cosa para perderla, ¿no? Este LP fue grabado en estudio Kiros, salvo los temas Por Islandia y La Venganza Chukuk, que fueron grabados en la RCA. Bueno, vamos para allá, porque ya sabéis que este es uno de esos LPs que guardo en casa como una auténtica joya, porque en aquel momento rompió, bueno, venían aquellos sonidos de las Islas Británicas, de Estados Unidos, y bueno, cambió un poco el panorama musical que había en aquel momento en el país. Voy a poner esta canción ahora de los Zombies, ya sabéis, No Puedo Perder Mi Tiempo. Que tú, más eléctrico que tú. vamos a irnos a casa con el grupo Virgen, que estaba formado por Carlos Cabo, guitarra, sintetizadores y voces, Sigue del Barrio, bajo y voces, Francisco Martínez, batería y voces, Manolo Martínez, guitarra, voz solista y voces. Bueno, este disco, que es un maxi single, fue gracias a haber ganado el cuarto concurso de maquetas del Principado aquí de Asturias, de Radio Asturias FM SER y Agencia del Servicio de la Juventud. Bueno, es una época en que era muy común ese tipo de cosas, en que las autoridades, pues bueno, fomentaban la música mediante esos concursos, y el premio solía ser un single, un LP o cosas por el estilo. Bueno, ahora vamos a escuchar este tema que se llama Empezar Otra Vez, que tengo miedo de haberlo puesto alguna vez ya aquí en Bacanal Musical, porque bueno, esta es la cantidad de discos que pongo, que llega un momento que ya hasta me puedo despedir. Bueno, veréis qué bien está este grupo Virgen, que más que este maxi single está muy buscado. Siempre tengo un lugar, no queda tiempo para vivir. Muy buena canción esta de Virgen, la verdad que me encanta este grupo. Bueno, vamos a ir con un LP de Mermelada, a punto del año 1980, de Chapa Discos. Vamos a escuchar el tema Bien, Bien, Bien. Así pues, un poco de rock and roll que siempre anima un poco. Además, este grupo me encanta y este LP que construí hace poco, ya veis cómo va a gustar. Vamos para allá, estaremos con un poquitín. Ahí va. Es puro rock and roll que tiene Mermelada en sus manos, este pedazo grupo que tan larga trayectoria tiene en el rock nacional. Ahora vamos con el grupo Los Tormentos, banda de Lérida, con un solo LP, Guitarras y Carreteras, del año 1989, de Justine Records. Este grupo nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Ya sabéis, os hago una pregunta, vosotros me tenéis que contestarme a la dirección electrónica que tengo, que es bacanalmusical@yahoo.es, y muy sencillo, voy a poner una canción ahora y tenéis que acertar de quién hace la versión este grupo lidano, se llama Los Tormentos. Voy a poner la canción a ver qué os parece y si os gusta. Es puro rock and roll, ¿eh? A fin de que conmigo quieras pasear. Te sentirás mejor. sentirás mejor. Porque eres tú la que tienes mi amor. Bueno, como veríais, yo creo que es bastante fácil que podáis acertar de quién hace la versión el grupo Los Tormentos. Bueno, vamos a recuperar el momento casete, que lo tenía completamente olvidado últimamente. Y bueno, yo estuve buscando por casa y he encontrado esta maqueta del grupo zaragozano Pécora Harris. Es una maqueta con 4 canciones. Iba a decir que informaba este grupo, que se llama Mariano Chueca, voz, Tito García, guitarra, Juan Ramón, bajo, Iñaki Fernández, batería y Yolanda González, teclados. Formados en el año 1987, voy a escuchar el tema Los ojos de los niños. A ver qué va la platina. A ver cómo va, porque sabéis que esto... Aquella última noche. salió bien, sonó bien la cinta, porque a veces tengo un poco de miedo, porque son casetes, maquetas muy antiguas, tienen su tiempo y a veces pierden tensión y no se oyen tan bien. O sea, escucho en casa, pero tengo miedo que aquí, en la pletina aquí de Radio Crash, pues no llega a funcionar bien, pero visteis que sonaba perfecto. Y además tiene estas cosas que tienen estas maquetas, que aquí dentro de lo que es cartoncito que se ponía dentro, pone contacto, Producciones del Desierto, calle Carmen 14, Zaragoza. Bueno, pues Producciones del Desierto, no lo sé qué habrá sido de ellas. Pécora Harris, un grupo de aquella época. Bueno, ahora nos vamos con la Brigada Lincoln, una banda alicantina formada en el año 1983. Este trío estaba formado por Fabián Villena, voz guitarra, Patricio Caparrós, bajo, y Joaquín Llopis, alias Chino, batería. Este grupo se disolvió en el año 1992. De la Brigada Lincoln vamos a escuchar el tema La Sed, de su segundo mini LP del año 1987. Vamos para allá. Siempre tardamos un poco en el vinilo. Las llagas de mis labios me hacen vomitar. Dame el líquido, camarero. Mírame, óyeme, sé que me ves. La sed. Si no existo, dueños de las cisternas. La angustia me arrastrará a rogar, a llamar a las puertas. Abran, denme agua, necesito beber. La sed. El camino de la ciudad te salvará. Corre hacia él y nos dirá sed. La sed. No veo su charca para brevar. Si escupiera agua sería mi gran posibilidad. No estoy solo, pero solo a mí me angustia la sed. La sed. La sed. Quiero, tengo, tengo, quiero, quiero, tengo, tengo, quiero. La sed. Muero, muero, siento, siento, siento la sed. La sed. La sed. La sed. Los brazos me enseñan mis ríos ocultos de carne. Ofrecen impíos a mis dientes sin voluntad. Muerdo mis venas, bebo mi sangre, la sed. La sed. El camino de la ciudad te salvará. Corre hacia él y no sentirás. We'll be right back. Tengo que decir que se me olvidó deciros anteriormente que este mini LP, la set de la Brigada Lincoln, era de la discográfica independiente alicantina. Es importante de esas cantidades de sellos independientes que surgieron en los años 80 y 90. Ahora vamos con un grupo de Pucela, el grupo Mala Vida, de muy corta duración. Nacen a principios de los años 90 y consiguen grabar un solo LP, si digo Uy, en el año 91 por Gasa. El final de esta banda es una cosa curiosa, según pude leer en internet, que es más o menos donde yo me suelo informar, porque bueno, ya siempre os digo que la documentación sería muy compleja si tuviera que ir como antaño a las revistas, artículos, etcétera, que sería muy complicado. Con internet la verdad que se facilita todo, porque hay un montón de gente que nos ayudan, que dan información sobre estos grupos. Y bueno, al final de esta banda, el problema que tuvo fue que había firmado un contrato de promoción con una radio muy importante, y se fueron a participar a otra radio, no sé los nombres de las radios, a otra radio, a un concurso. Entonces, la primera radio con la cual había firmado este contrato de promoción decidieron simplemente cargarse el grupo, y así fue, cayeron al ostracismo y no volvieron a levantar cabezas. Voy a poner un single promocional de este LP que se llama Si Digo Uy, la canción se llama Lulú. Lo voy a poner ahora mismo, ¿eh? Ay, el vinilo. He comido un cachito de ti y no me ha sentado bien. Dicen que eres más mala que un veneno, pero conmigo no. Vida Lulú, que vamos a escuchar. Ahora vamos con el grupo Los Mojados, que os puse a principio de este bacanal musical, que podéis escuchar siempre todos los miércoles de 9 a 10. Ya sé que estamos en Radio Crash que es, bueno, la mejor radio del mundo, y que el año que viene cumplimos 30 años y estamos ya pensando todas las actividades, conciertos, exposiciones que vamos a hacer para esta radio, que ya, bueno, ya 30 años ya pesa mucho, y creo que es un poco la historia de esta ciudad desde casi llegó la democracia. Bueno, voy a poner de eso, el grupo Los Mojados, la cara B, de este single que puse al principio, y es un tema instrumental. Se llama Trump. Ya veréis cómo es puro rock and roll. Vamos a ponerlo ya. Bueno, os voy a recordar ahora dónde podéis comprar la lotería de Radio Crash. Ya sabéis que comprando esta lotería nos ayudáis aquí a seguir en las ondas con esa pequeña cantidad que nos donáis. Pero bueno, como va a tocar este año, va a dar igual, ¿no? Bueno, os digo que son los puntos de venta de la lotería de Radio Crash. En el bar Malva, Filósofo José Gaos, número 4, bar 470 en la Plaza del Marqués, y La Corrada en la Plaza La Corrada, encima de Villa. Bueno, ya sabéis que el número es el 16.459. Recordarlo, 16.459. Os va a tocar seguro. Bueno, vamos a seguir ahora con Los Mosquitos, esta banda malagueña formada a finales de los años 80. El single que tengo es del año 1989. Bueno, ese trabajo, el primer trabajo de larga duración de esta banda fue llamado El Club de la Iguana, The Twins. Voy a poner el tema Mala Luna, que es una versión que hacen de la Creedence. A ver qué os parece esta versión, que yo llevamos un par de ellas hoy. Además, al botonín, que tengo un botín que desde aquí puedo encender el motor de tal. A ver, vamos para allá, a ver cómo suena. Muy correcta esta versión, ¿no? Bueno, ahora vamos a despedirnos con un clásico de los zombies, como no sé, no como puede ser más que Groenlandia, ¿no? Ese tema que siempre que se habla de principios de los años 80, tanto reportajes o anuncios, siempre la ponen. La verdad que es una pedazo de canción y a mí personalmente me trae muy buenos recuerdos, que tenía yo 16 años cuando esto sonaba en el país y, como os decía anteriormente, esos sonidos que llegaban de Inglaterra, de Estados Unidos, volvían locos a todos los adolescentes de aquella época en los que estaba yo. Ahora ya soy ya un poco viejo, ya tengo mis 50 tacos y bueno, pero aquí estoy siguiendo escuchando esta música que me encanta y que quiero compartir con todos vosotros. Y bueno, me despido ya, espero que lo paséis lo mejor posible y, como siempre os digo, si tenéis algún disco en casa, cuidarlo, escucharlo, porque bueno, es una maravilla. Vamos a escuchar este tema que es precioso. Bueno, señores, ¿qué sería Bacanal Musical si no tuviéramos estos problemas con las revoluciones? Sería otro programa completamente diferente. Bueno, vamos allá, vamos a cambiar, a poner a 33, que me pasa muy comúnmente, pero si no, no sería Bacanal Musical, sería otro programa completamente diferente. Vamos allá. Hasta luego.